Al principio fue el caos. Escándalos sin ruido. Lloviznas como pena. De otros diluvios. El diálogo entre la literatura y tú. Escúchanos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel Trompetas. De otros diluvios. Buenas noches a todas las personas que lo están sintonizando. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Otros Diluvios, una emisión especial, por así decirlo. Estamos completamente en vivo desde San Francisco número 70, aquí en el barrio de Panoaya. Nos encontramos para servirles a todos ustedes. Está mi nombre, Rocío Castillo, y del otro lado nos acompaña Verónica Galicia. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Y bueno, como bien saben, de Otros Diluvios pasa de 4 a 6 de la tarde. Pero el día de hoy hicimos una excepción, y una excepción bastante buena, Rocío, ya que nos están acompañando en esta cabina de radio una banda ya muy conocida seguramente por nuestros radioescuchas, muy conocidas por nosotros, amigos de La Voladora Radio. Y pues bueno, se encuentran con nosotros los Praxos, que nos están acompañando durante esta primera hora. Estaremos transmitiendo hasta las 8:15. Y pues bueno, chicos, el micrófono es suyo, está abierto. Qué padre. Les dicen los expresivos. Ahora qué digo. Sí, de hecho, esta banda estuvo en entrevista. La primera vez que estuvo en entrevista fue el año pasado, en un programa llamado El Morralito, conducido por Alfredo Valencia. Él los tuvo aquí por primera vez. Y bueno, esta banda nos ha estado acompañando a lo largo de diferentes actividades de La Voladora Radio. Del aniversario 8 de La Voladora Radio estuvieron acompañándonos. Y bueno, en varias actividades que esta por radiodifusora ha estado organizando. Y aparte también su material discográfico se encuentra en Revolución Sonora. Ustedes ya pueden escuchar ahí en distintos espacios de La Voladora Radio el material del disco, que ahorita vamos a retomar ese tema. Y pero aparte también el día de hoy, aparte de algunas otras rolas conocidas, pues van a estar tocando también completamente en vivo, ¿o no, chicos? Claro. Pero ya hablen, de sí, en serio. El micrófono está abierto, en verdad, ¿eh? Sí. No, pues muchas gracias, digo, gracias Vero, gracias a todo el personal del equipazo de La Voladora por el espacio que nuevamente nos vuelven a dar, a brindar. Y gracias por los eventos que han estado haciendo, por tomarnos en cuenta, digo, mientras no hagan berrinches. Sí, sobre todo berrinches, pues gracias, ¿no? Sí, porque solicitamos más bien el espacio, creo. Bueno, hola, buenas noches, mi nombre es el Nach de los Praxos. Creo que solicitamos el espacio como para anunciarle como a la banda de Ameca que los Praxos otra vez se reúnen, porque tuvimos un rollo acá de separarnos y que unos integrantes se van, otros se cambian de banda y nos dejan aquí como así, digamos, ¿no? Bueno, sí, lo importante es que estamos de regreso, ¿no? Sí, bueno, y aquí el punto es ese. Sí, ahora que ya existe esa química con lo del primer disco, ya yo creo que vamos a empezar a trabajar ya. Yo creo este año ya nosotros, empezando el que viene, con el segundo material. Oye, y aparte salimos con La Voladora Radio en el noveno aniversario, ¿no? Así es, estamos ya en la organización del noveno aniversario de La Voladora Radio. Vamos a tener varias actividades. De hecho, la siguiente semana empezamos con toda la promoción de actividades, y una de ellas va a ser el toquín de La Voladora Radio, que será el 24 de octubre, sábado 24 de octubre. Ya les estaremos pasando los pormenores y nos estarán acompañando precisamente los Praxos. Con mucho gusto. Así es, y bueno, ¿qué les parece si nos empiezan a contar, pues, qué onda con los Praxos? ¿De dónde surgió los Praxos? Yo sé que son preguntas quizá, pues, que siempre se dan, que siempre están allí, pero cuéntenos cómo surge la idea de formar una banda de rock. Digo, de antemano sabemos que ni la radio comunitaria ni las bandas de música dejan dinero. Entonces, ¿por qué elegir precisamente una banda de rock? cuando pudimos haber sido arquitectos o médicos o abogados, una cosa así, ¿no? Más lo que dije. Pues mi mamá hasta hoy en día me sigue reprochando eso. Sí, sí. ¿Por qué sí. no fuiste doctor? Es normal, es normal. Pues no. Pues yo creo que también lo traemos en la sangre, ¿no, chavos? Claro. Nos han pasado mil cosas y aquí seguimos de aferrados, ¿no? Sí, sí, sí. Puede llover, tronar, pero los praxos siguen. De hecho, en mi caso fue desde chavitos de la prepa, pues agarró la guitarra y se empezó a juntar con los primos o con los amigos como para ahí empezar a jugar a que tenías una banda de rock, hasta que después ya se hizo en serio. Tu sueño se hizo realidad. Algo así, ¿no? Y se hizo ya trabajar en algún antrillo de ahí de Nesa y algo así, pero así pero empezó todo eso. No como ahora con los praxos. Ah, sí, no, ya, no como ahora, no. Ya torciste tu camino en algún momento, sí, ¿no? Terminaste en esto. Bueno, de hecho, cabe recalcar que esta banda es de Chimalhuacán, en el Estado de México. Y así bueno, desde allá se descolgaron para estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, no sé, andan como todavía muy tímidos, Rocío. Entonces, más bien, ¿qué les parece si nos vamos con alguna canción de ustedes? Si están preparados o seguimos con la entrevista o cómo le hacemos. Estará bien. Sí, vamos a quitarnos, yo digo, ¿no? Sí. Porque estamos algo tensos, venimos de un largo viaje desde Chimalhuacán. Sentíamos que no llegábamos. Sí, sí, sí. Y luego nos dicen que una entrevista, ¿y qué voy a decir, sí? Y después con alguien que no sabe hacer entrevistas, con un lado que está más complicado, me imagino, pero bueno. ¿Qué nos van a interpretar? Vamos con Ángeles de la Mano. Ángeles de la Mano, versión acústica. Digo, vuelvo a recalcar esta canción, Está inspirada a una personita que ya no está aquí. Y a día me va a reconocer. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. mano te llevan corriendo. Ángeles de la Mano, completamente en vivo por parte de los Praxos. Chicos, cuéntenos qué onda con Ángeles de la Mano. Ay, la Chio ya está aplaudiendo. Gracias, Chio. Pues esa historia, yo creo que el que se la sabe es Brennan, porque él es el que compuso esta canción. Y pues, a ver, que venga la historia. Cuéntanos. Sí, digo, es cuando desgraciadamente piensas que la vida nada más va a llevar un curso y de repente toma otro, y lo más triste cuando es con seres queridos, ¿no? Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, tenía como 2 meses, falleció mi sobrino, y vamos, el dolor en la familia cuando pierdes a alguien es fuerte. Y pues bueno, nos vamos a ir un corte después de esta explicación de Ángeles de la Mano. Regresamos, estamos en De Otros Diluvios a través de La Voladora Radio 97.3 FM. De Otros Diluvios. Son las 7:30. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. XHSA. La Voladora Radio. XHAMECAMECA. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Amecameca, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. De Otros Diluvios. Y estamos de regreso en De Otros Diluvios. Es La Voladora Radio. Y bueno, están con nosotros los Praxos después de esta primera interpretación. Yo quiero decir algo. El corte fue. Cuéntenos. Algo curioso con Ángeles de la Mano. El disco lo he repartido con varias personas conocidas mías, y lo curioso es de que esa rola, curiosamente, le gusta a los niños. Es como depresiva, ¿no? Sí, o sea, la verdad es como depresiva, ¿no? Es que ya ven los niños, ya desde... Los niños, ya se quieren suicidar. Nash, ¿tú a qué te dedicas dentro de la banda? O sea, ¿qué eres? ¿Qué haces? Aparte de cargar los instrumentos, ¿qué haces? Deja loca a la gente, más de lo que... Pues, no, dijo dentro de la banda. Sí. Bueno, ah, ese es el, diría el subcomandante Marcos, en el lenguaje que tenemos, ese es el lenguaje excelso de la voladora radio, bueno, no podemos fallar con eso. Bueno, con el del disco, aparte de ser el guitarrista, creo que gran parte del disco fui el arreglista, ¿no? Entonces, con el trabajo con Edgar, pues ahí estuvo. Bueno, ¿qué tocas en el La guitarra, la primera guitarra, por llamar de alguna forma, ¿no? Claro, porque hoy, bueno, como tú bien sabes, tenemos dos guitarras, ¿no? Pero una... ¿Tú eres la otra? No, yo soy el bajo. Ah, tú eres el bajo, sí, cierto, Mikey, perdón, es que yo como... No, la verdad es que somos bien mal educadas, porque pues no hay... No empezamos no hubo la presentación, la verdad sí. Es que... Pues, más bien si se quieren presentar después de ya casi 15 minutos de... Sí. Es que su mejor presentación fue una rola. Claro. No hay mejor presentación que nuestro material. Ay. Ah, Marquita, a ver, preséntate más bien. Muy bien, yo soy Eric Drums y soy el que da los tamborazos en la banda de los Praxos. Yo soy el baterista. Y pues aquí estamos rockeando con la Voladora Radio, muy contentos de que nos inviten. Y pues, a ver a qué te dedicas tú, chaparrito, a ver, dinos. Yo soy el ladrante de la banda. Ladrante. El ladrante y la diva. La diva. La, sí. No puede faltar la diva. Hay demasiadas divas en esta radio, sí, no puede ser. Sí. En la misma cabina. Una de las en dos. La misma cabina. Una de las dos tenemos que ir. No lo decimos después de las 8. No. No podemos estar dos divas en el mismo espacio. Yo soy Mario, mejor conocido como Mikey, toco el bajo acá. Sí. Haciendo base con Eric Drums, ¿no? Sí. O sea, de hecho por ahí dicen de la banda que somos, ¿no? Sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Como yo le digo a Chío, vivamos nuestro amor, pero todavía como que tiene ciertas reticencias y no quiere, pero bueno, hacerlo ya. Pues es que, pues háblale bonito, la vera no me habla bonita, hablándole bonito. Esos tipos ya se les quieren más. Pero aparte Mikey dijo, dice que somos parejas. De alguna forma, ya no son. Rosy. Aquí cántale una canción. Ándale bonito. Por lo regular las elecciones siempre son malas, así que tú no te preocupes, a mí no te va a dar el signo. Pero vos estuviste alejado de la banda durante un tiempo. Sí. Nosotros recordamos que una de las múltiples invitaciones que le hicimos a los Praxos, tú no estuviste presente precisamente, andabas. Sí, desgraciadamente, pues me tocó hacer prácticas profesionales allá en Cancún. Estuve, como bien dice acá el chaparrito, picando muchas cebollas, costales y cebollas, pelando costales y costales de papas. Es mi compañero chef, entonces ya. Yo pensé que se había ido, no sé, de castigo. No, indocumentado. A los Estados Unidos. Sí. Ok, y bueno, chicos. Pero falta uno. No, ya se presentaron todos, chicos. No, o sea, no de presentación. Falta un integrante. Falta el innombrable. Sí, falta Axel Rose. No, no pudo venir, lo que pasa es que ahorita el amor le está pegando duro al chico. Axel, que también es parte de los Praxos, que es de los voladores, ¿no? De los voladores, pues, no, de los Praxos. ¿Por qué no le mandamos un saludo, no? Sí. Pero es que no podemos decir. Con la guitarra, ¿no? Sí. Para que vean que cariño. Ok, nosotros, como ya señalaba Rocío al inicio de este programa, en el programa Revolución Sonora, que es un espacio que tenemos para la difusión de bandas independientes, está sonando un disco de ustedes, que es el primer disco titulado Blasfemias. Entonces cuéntenos qué onda con Blasfemias. Yo quiero, bueno, me gustaría contarles cómo fue que surgió el nombre, ¿no? del disco. Yo recuerdo muy bien que lo grabamos en el estudio de una banda de música popular llamada Coraje Latino. Allá también del barrio de Chimalhuacán. Y pues mientras estábamos ahí grabando, ellos estaban escuchando las canciones y decían, ¿y por qué? Porque para esto no teníamos todavía título, ¿no? De nada. Entonces, decían, ellos dijeron, no, pues ustedes lo único que cantan son puras blasfemias. Y sí, ¿no? Tenían razón. Pues, sí, claro. Claro, pues. ¿Qué de malo? Bueno, también era blasfemia para ellos, porque aparte del grupo cumbianchero. Ellos tuvieron un tiempo en tocar en iglesias con una agrupación como... Sí. Que como... Sí. Todas las letras eran como muy... Para ellos. Las letras eran satánicas para ellos. Plano, sí. Muy blasfemos. Exacto. Entonces ahí surgió el nombre. pues nos pareció bien. Pues ad hoc, ¿no? Sí, sí, sí, ad hoc con el disco. Sí, de plan, además, pues tiene su historia, ¿no? También que sí, sí, es lo que cuenta. Nosotros siempre nos hemos preguntado, de hecho cuando tuvimos en las manos el disco que nos hicieron favor de regalarnos para la estación, no me recuerdo cuántos tracks musicales trae, entonces creo que trae 10, son 11 tracks. ¿Cómo seleccionarlos? ¿Eran los que había nada más? Había 11, dijeron, bueno, con esos 11 había más temas musicales. Y si es que había más, ¿cómo decidieron poner esos en el disco de Blasphemies? Pues yo creo que no había más, pero cuando empezamos a hacer la idea de vamos a grabar el demo, no había 11 tracks. De hecho, creo que yo fui quien dije, me gusta, creo que el 11, y dije yo, pues necesito 11 tracks y no 10, y no 12, y no 13, y no 9. Y teníamos como 7. Y de hecho, para completar el disco, grabamos la de Once, ¿no? Con la letra un día antes de entregarnos el remasterizado. De hecho, si oyen la rola de Once, está ahí por ahí muy desfasada entre la voz y la música. Porque eran 11 tracks o no grabamos demo, ¿no? Lo que leíamos en la biografía de los Praxos en su MySpace era que tenían otro bataco. Muy, muy corta, sí, por cierto. Sí, muy corta, de hecho. Como es suficiente. Es reducida. Es reducida. Sí. Para las personas, especial, pero reducida. Dejemos la reducción que precisa. Sí. Para las personas que no les gusta leer o les da flojera leer, por eso se dan idea de qué son los Praxos. De ¿no? hecho, sí, el baterista original de Praxos vino a Meca la última vez que tocamos aquí. No manches, uno, ¿quién era? Una colita. Ah, el que no tocaba tan chido. Es... lo recordamos, no sé por qué. ¿Por qué característica, no? De hecho, nosotros decíamos, extrañamos a Eric Drums. Si Eric Drums no está en los Praxos, pero... los Praxos están vetados en la verdad. Por favor, no le digas que. Tu ego. No, él lo sabe, ¿no, mi Eric? Claro. Después va a salir de la voladora bien volado. No va a estar en la voladora, o sea, aquí tienes un espacio. Ni modo, chavos. ¿Qué pasó? ¿Por qué enlistarte con esta banda? Si ni tan chidos son. Si ni tan chidos son, tú estabas en otro rollo. Pues fue una invitación que me hizo acá mi amigo Nach de un día para otro. Yo estaba acostado en mi cama y de repente me hablan, ¿sabes qué? Tenemos un disco, vas a grabarlo, te aprendes las canciones en el día de la grabación, ese mismo día, ¿no? Las tocas. Y sí, fue así como que una prueba algo difícil, pero pues el material ahí está y esperemos que les guste, ¿no? Seguro, de hecho aquí muchas de las canciones que ustedes tienen en Blasphemies son muy tocadas, Creencias de Barro, Once. Once. De hecho, la otra vez estuvimos... Alas de Fuego, pusimos una que se llama Danza Confusa, que aparte es una de las melodías que más nos han gustado de los Praxos. Claro. Nosotros recordamos que en la última visita que tuvieron los Praxos a esa estación de radio, se hablaba de una canción experimental, que era precisamente Danza Confusa. Sí, sí, sí. ¿Cómo surge la idea de grabar Danza Confusa, que de alguna manera rompe con el ritmo que ustedes vienen trayendo a lo largo de los otros 10 tracks? Claro. Pues... con el otro baterista, la idea era hacer una canción que no llevara justamente lo que son contras y platillos, ¿no? Romper con eso. Y se me ocurrió a mí ocupar los ritmos de los danzantes del Zócalo, de los Hanan por acá, que era como esa la idea. De hecho, el baterista anterior se aventó como dos meses danzando con ellos, porque la idea era, apréndete de ritmos de esos. Que danzaba mejor, ¿no? Que lo que danzaba. Y entonces no nos está escuchando, No, hasta le mandamos un saludo también al pecho. Sí, sí, los bongos son prestados y ya. Son de él. Y de ahí la idea era hacer pura música sin letra. Y empezó a surgir eso porque no teníamos nada preparado, pues justamente experimental. Y ya cuando Eric la graba, se aprende nada más dos ritmos y él le agrega alguno que otro platillazo, por ahí alguno que otro metalito. Ya que otro matiz, ¿no? Que le da otro matiz, pero bueno, no es justamente claro. El plan, pero finalmente salió algo como dicen algunos que parece Status Quo. Yo digo, ¿qué les pasa? Es chido. Sí, sí, sí. Bueno, son opiniones. Tampoco somos exquisitos. Sí, sí. Y es buena la comparación también, o sea, los, claro. Es buena. Este me ofendió porque dijeron que era un fusil y no es. No. Pero bueno, ¿qué les parece si nos interpretan otra canción para el auditorio de la voladora radio? Claro, claro. ¿Cuál canción? Vamos a cantarnos Creencias de... del barrio. El barrio, ¿no? Creencias de Barro. Ok, nos vamos con Creencias de Barro. ¿Sí?

pero el otro pequeño dictador en público se jactó que él lo había ordenado el operativo y que lo volvería a repetir. Yo pensé que ahí me iban a matar. Nos podrán matar, podrán hacer con nosotros a lo mejor lo que hicieron nuevamente, pero nuestras ideas y nuestra lucha va a seguir. Nosotros y nosotras sabemos que nunca vamos a obtener justicia de ellos. 199 años de independencia. ¿Algo que festejar? La Voladora Radio. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. Y a todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. De otros diluvios. Soy esta radio. Con la discusión, no mete esta danza confusa. Vamos a dejar que nos acompañe de fondo. ¿Qué nos pueden decir de esta rola? Inspiración, de dónde sale nada. Bueno, ok, entonces el siguiente grupo, por favor. Salió, que es lo importante. No, pues fue experimental, no había nada definido. Se fue armando así, tal y como lo que estaba definido solo eran los tambores y lo que son guitarras y bajo. Sí, fue así como que en el momento. Fue experimental, fue. En el momento así de vamos a ver qué sale, lo que salga se queda. Sí. Algo así. No, y de hecho, más bien fue lo que sale y nos guste se queda. Se y lo queda, que, exactamente. Y lo que esté sobrado, lo quitamos. Y de hecho era así como que la rolita de sobra, ¿no? O sea, como que le metíamos el tiempo. Como que el chance después del ensayo le íbamos dando, ¿no? Sí. No era un tema que se estuviera macheteándole mucho. Sí. ¿Ha sido la única canción que han hecho así experimental? Sí. Hasta ahorita sí. Vamos a esperar la próxima. El siguiente material, ya vamos a trabajar en él, ¿no? Sí. ¿Para cuál es el siguiente material, por cierto? Pues yo creo que para el próximo año. ¿Para la siguiente? El próximo año. ¿Qué es de fin año? Ya lo sabemos. Dentro de un año aproximadamente estará. No, esperemos que ya muy pronto. No, pues hay que poner. De hecho, vamos echándole fecha. No, yo creo que hay que comprometernos aquí. El próximo año. Sí, porque si no, así como somos de. Pues yo me quería quejar de que este año no trabajamos porque la banda se rompió. Bueno, en realidad eso pasó, ¿no? Sí, fue el que primero se fue. El bataco. No, disculpe. Sí, pero no, se el pelacebollas fue el primero. Sí. Y después se va el grupo. Yo dije, no, sin esta me bajero preferido. No, dijiste, si no está mi novio. Yo hubiera hecho lo mismo. O sea, si no está chido, no tiene razón de ser el mundo. Claro. Entonces, bueno, si no le dé la razón a él. De hecho, le dijo: regresa, pero prométeme que no te vas a volver a ir. Vino, sí, lo prometió que es lo mejor del caso. Ambos están chinchados. Y luego, para acabar de fregar, después de que se va el baterista, como a los dos meses se va el vocalista. Ay, no. Se fue Johnny y Joel, no sé si. A lo mejor iban tras ellos, ¿no? Ah, sí, iban tras ellos. Nosotros nos preguntábamos, de pronto, ¿qué es lo que pasa con las bandas de rock mexicano en nuestro país? Porque de pronto se habla acerca de que el rock mexicano no tiene suficiente apoyo, no tiene el impulso, no tiene el impacto. Pero lo que también es cierto es que de pronto las bandas de rock mexicano tampoco tienen, no sé si la seriedad, no tienen la constancia para hacerlo. Y bueno, a ustedes les pasó, ¿no? Se les fueron integrantes de la banda, después se vuelven a incorporar, como es el caso de Eric y de Mikey, que ahorita ya están con de Edgar, que ya están conformando la banda. ¿Cómo hacer que se tome en serio el rock mexicano cuando las bandas de pronto tampoco se toman tan en serio ellas, ¿no? Sí, de cierta forma. En pocas palabras, ¿por qué andar con niñería si queremos hacer algo? Si queremos, sí, o sea, sí. Que te sales, que me dejas, que me abandonaste, que ya no te volví a encontrar y por ahí me dijeron que regresame mi vida. De hecho, son los problemas interpersonales dentro de la banda, claro. Más que el que fíjate que, bueno, ya viendo lo de lo malo, lo bueno, este tipo de cosas siento que nuevamente le vuelve a dar madurez al grupo. O sea, ya vamos viendo nuevamente que el camino no es por ahí de estarle. Por ejemplo, yo me salí porque quise probar reggaetón un tiempo, ¿no? Querías pelear conejos. Ah, que no, pelear gallo. Está bien, las pruebas de un gallero profesional. Entonces te das cuenta que al final de cuentas no es ni tu pasión, no te llena y regresas al punto donde comenzaste, ¿no? Así es como yo lo veo. Y qué bueno, me da mucho gusto porque siento que este segundo material va a salir con más madurez, ¿no? De hecho, yo coincido con la parte de que la banda sale más madura, porque obviamente de toda la gente que se probó mientras se estuvo fuera, no hay química. Aparte de la química, se me ha dado cuenta que no ha existido banda, química con, o sea, con otros integrantes desde que se inició Paraxos, no ha habido esa química como los que están. Claro. Han pasado buenos músicos, si tú quieres, y nadie es más ni menos, pero la química también es muy importante. Bueno, yo siento que la banda es muy importante. Bueno, pues de hecho es lo que me pasó también a mí. ¿Cuántas experiencias? Sí, con probé con otra banda, lo mismo. Rock urbano, ¿no? No, otra banda. No, una banda. Una banda lento que chido. O sea, muy independientemente de que tocaban muy bien, la verdad, pues no te llenan el... Y te volvió de la divina, yo. Pues necesitas una... Y le chocas a su novio. Pues, es una banda es como estar casados. Es una familia, es una familia. Sí, es una familia que se pelea y regresan, o sea, es todo un rollo. Es como una onda de pareja, voy a decir. es como yo y Mario. Pero de pronto, por ejemplo, cuando tomas, cuando decides agruparte para lo que sea, para cualquier cosa, no solo para hacer una radio o para formar una banda de música, de pronto no te está tan permitido hacer berrinches, ¿no? Como nosotros dijimos, ponerte reina, ¿no? Porque estás con un trabajo serio, le estás apostando algo, estás proponiendo algo, y de pronto cuando hay una separación se queda eso en el limbo, ¿no? ¿Cómo hacer para volver a juntar esas partes? Para que esa química de la que ustedes hablan siga siendo la misma. Hablan de una relación de pareja, la asimilan con una relación de pareja. O de familia. O de familia. Pero bueno, cuando tú te peleas con alguien, por más amigos que vuelvan a ser, por más novios que vuelvan a ser, siempre queda algo allí. Siempre queda la espinita de, bueno, si ya te fuiste una vez, ¿quién no es segura que otra vez? No, pero es que es parte de eso, ¿no? Pues, o sea, del cuestionamiento que hay con las bandas de rock, okay, y en general con el rock. Sí, pero aparte México también entraría otro factor. Independientemente de que ustedes están dentro con todos este tipo de problemas, también no sé qué tanto ha afectado su trabajo en otros lugares. Ejemplo, a lo mejor están ustedes tocando en determinado bar y de repente ya no van porque ya no están completos, y luego llegan a ir otra vez a tocar nuevamente, se vuelven a pelear, ya no van, y o sea, así van en los lugares, y llega un momento en que la gente les dice, ¿sabes qué? O sea, me aseguras un mes, pero ya el siguiente mes ya no sé cómo van a estar, mejor pues ya no, gracias, ¿no? De hecho, pero sí afecta porque fíjate que, fíjate, Cheo, que hay cosas que, por ejemplo, eventos, muchos, bueno, varios eventos que sentimos que fueron importantes para la banda, que no nos aventamos el show por lo mismo de saber que realmente no estamos al 100, o sea, sabemos que estábamos incompletos, mochos, o sea, faltaba manchado, ¿no? Entonces yo fui uno de los que también sugerí que ya mejor parar pues así como que agarrar eventos o presentaciones, porque vas como que vas sin armas, ¿no? Vas sin armas, sin confianza, ¿no? Entonces eso sí afecta, todo ese tipo de cosas se afecta a la banda. Y bueno, tampoco contestamos tu pregunta. Bueno, para mi opinión, algo que tiene que ver como el que se vuelva a juntar la banda, y no sé si hayan quedado, no sé, la espinita a alguien de nosotros, pero creo que algo que se hizo, y qué bueno que se hizo desde el principio, es que más que banda, como dice Eric, nos vemos como familia. Alguna vez escuché a alguno de la banda decir, parecemos hermanos, ¿no? O sea, ya somos de... Y creo que eso... Bueno, sí, creo que eso que lo hicimos ahorita nos alcanza como para volver a decir cámara, güey. O sea, regresa, pero te vuelves a ir y ya. Decía el ojo de Remy ahorita que decías como hermanos, porque la voladora radio del interior nos ha pasado. O sea, nosotros hemos construido a partir de la amistad, del amor que nos tenemos entre pues las personas que conformamos el proyecto de la radio. Hay algunos que nos consideramos como hermanos que hemos iniciado este proyecto. Pero, y también gente que se ha ido, que son hermanos nuestros que se han ido. Y de pronto es difícil la construcción nuevamente, ¿no? Porque se han vivido otras experiencias, se han pasado otras cosas. Y bueno, las otras personas se quedaron fuera de eso, ¿no? Fuera de esas experiencias. Y bueno, por lo que estamos entendiendo es que en el caso de ustedes no ha sido de esa manera. No se ha presentado de esa manera. Se incorporan nuevamente y por lo que se les ve, si usted los viera, la verdad es que se ven muy bien acoplados nuevamente a la banda. Eric, por ejemplo, que es uno de los mejores bateristas, de hecho nosotros lo discutíamos en la voladora radio las primeras veces que lo escuchamos, y no es por levantarme el ego, decíamos que para nosotros que, bueno, conocemos varias bandas independientes y todo esto, han sido de los mejores bateristas que nosotros conocemos y que hemos escuchado. Y bueno, el trabajo que cada uno de ustedes da dentro de la banda siempre es importante, y es como una conjugación de todo eso. Porque sí, finalmente claro, también influye mucho cuando no está alguno de los integrantes. Muchísimo. Se escucha luego el salto de... No, le hace falta fulanito de tal. Claro. De hecho, la idea es... yo también se lo manejaba la banda, justamente esto de que tenemos la energía del Pons y no podemos seguir si falta cualquiera. O sea, claro, no es claro, justamente Eric o el Edgar o el Nach o el Mario o el Rufo. Y entonces lo que yo decía es, sí, Eric toca muy bien y tocará con los brazos a toda madre, pero lo curioso es que con la otra banda no sonaba Eric. Claro, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó ahí? Claro, más bien, no a Eric, sino no sonaba Praxos, ¿no? Porque no sonaba, cada no, quien tiene un granito de arena y entre todos hacemos Praxos, ¿no? Y si no está un granito, ya no suena Praxos, ¿no? Claro, suena a otra cosa menos a la banda original, ¿no? Exacto. Pero bueno, seguiremos platicando con los Praxos que el día de hoy nos están acompañando en la voladora de radio. Nos vamos a ir a nuestro corte de estación. Son las 8:01 de la tarde. No, de la noche. 8:01 de la noche, estamos en la voladora radio 97.3, San Francisco número 70, nuestras instalaciones, teléfono 97-852-52, la página en internet www.lavoladora.net, allí usted nos puede precisamente escuchar en vivo o bien comunicarse con nosotros a través de cabina@lavoladora.net. ¡Hola, mamá! De otros diluvios. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Amecameca, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil, 97.3, La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 8:02. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda la voladora radio en un solo lugar. Golpes y agresión, tortura, cateos ilegales, violaciones y abusos sexuales, asesinatos. En mayo del 2006, el Estado mexicano atacó deliberadamente a los pobladores de San Salvador Atenco, organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían pacíficamente a la construcción de un nuevo aeropuerto en sus tierras. Además de cometer innumerables violaciones a los derechos humanos, el Estado mantiene presas a personas inocentes. Ignacio del Valle Medina. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Alberto Román Adán Ordóñez. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico. Lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. Radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. De otros diluvios. Y estamos de vuelta iniciando esta segunda hora de otros diluvios a través de la Voladora Radio, 8:05 de la noche. Ya no, dije tarde, ya dije de la noche. Y bueno, seguimos con los chicos de Praxos y como siempre decimos, lo más sustancial de la plática siempre sale fuera del aire. Estamos hablando precisamente acerca de qué onda con el compromiso del rock y una de las cosas que comentábamos es que el rock siempre se ha considerado como uno de los géneros básicamente de protesta, ¿no? Rebeldes, irreverentes, contestatarios, combativos y todos los adjetivos que se me puedan agregar. Claro. ¿Cómo asumen ustedes este compromiso que tiene? Bueno, ustedes tocan rock y el rock por lo regular siempre tiene un compromiso con la causa social, con los movimientos sociales. ¿Cómo lo asumen los Praxos? Pues más en la situación que digo que yo digo que hoy en día ya es eso que dices del compromiso social, yo creo que ya está. Para la mayoría de las bandas comerciales ya es como que más secundario, ¿no? En nuestro caso, pretendemos sí expresarnos sobre todo, ¿no? La cuestión de la lucha social todavía no la, pues digamos que no está muy. Sí, tenemos el norte perdido, porque recuerdo las palabras de un baterista que entró después de él que dijo: es que su proyecto no me gusta porque habla de puras rolas de amor. Yo quiero power, no sé, yo quiero hacer rolas pegando al Estado. Y decir, sí, pero hay que comprometerse, hay que seguir con igual en el siguiente material se saca algo así. Pero. ¿Y lo tiene contemplado para el segundo material? No, creo que no. Y la verdad la lucha se lo. No de que nos valga, creo. Creo que. Pues creo que como eje principal sigue siendo el amor, ¿no? Sí, claro. Es que al final de cuentas, ese gana, ¿a quién no le gusta el amor? Sí. Creo que esa es la cuestión. ¿Cómo se dice? Bueno, los compañeros identifican la causa social con el amor, ¿no? Amor y bastante amor, desamor. Amor, desamor y rock and roll. Bueno. Ya es un nuevo lema. Sí, amor, sí, desamor, sí, y rock and roll. Bueno, sí, ya que eran tan amorosos, que eran así como muy prendidos en ese tema, ¿qué les parece si nos interpretan una melodía más? ¿Una más? ¿Su material? Pues sí, esa no está muy amorosa, pero bueno, yo siempre la tenía alas de fuego, ¿no? Alas de fuego, que no. Me la tenía que sería con pura guitarra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vaya, ya estás. No quiere trabajar esta orquesta. ¿A eso regresaste? ¿Eso me diste? Gracias a la noche. Y de las más duras. torpes se han visto, ideas más torpes vendrán, ideas más torpes se han visto, ideas más torpes vendrán, con mis alas de fuego en ceniza, sueños que no volarán, con mis alas de fuego en ceniza, sueños que no volarán, corazón de cristal, lágrimas de metal, corazón de cristal, lágrimas de metal. Se han visto, ideas más torpes vendrán, ideas más torpes se han visto, ideas más torpes vendrán, con mis alas de fuego en ceniza, sueños que no volarán, con mis alas de fuego en ceniza, sueños que no volarán, corazón de cristal, lágrimas de metal, corazón de cristal, lágrimas de metal. Ahorita que veníamos en el camino se nos olvidó una guitarra y le tumbamos una mariachi. Bueno, tiene que en realidad. No, así que si nos escucha el señor del mariachi ahorita que termine la entrevista. Puede pasar la guitarra. Regresa la de usted. Puede pasar la guitarra. Por favor, que le cambie las cuerdas. No, no, está. No sé cómo puede trabajar. ¿Cómo es posible que trabaje de esa manera? Nos hubieran dado cuenta antes, chicos. Es que se fue el primero que... A ver, ese paso. Esa es la que me dio ese mariachi. Chicos, los autores de las canciones, sabemos que son canciones propias, pero ¿quiénes son los que escriben? ¿Le echan acá la candela al amor? Pues... Se puede decir que de los que más agarramos la onda de escribir, Nachi y yo. Son poetas. Son todos. Y en el aire de las compone. Además ya se lo sabe seguramente. No. Bueno, lo platicamos fuera del aire, porque no. Gobernación ya no sabe mandar una factura como de unos 3,000 pesos por todas las malas palabras que han dicho. Ya le dirás un año tocando la voladora en radio de manera interrumpida para te cooperamos con un tostón. Sí, ¿cómo? Una manita. Nosotros decíamos hace un momento y les comentábamos que nosotros en De Otros Diluvios, que es el programa que Chiv y yo realizamos, pues bueno, básicamente nos abocamos al tema cultural, a escritores, a poetas. Y bueno, afortunadamente tanto Rocío como yo tenemos pues ya desde hace un buen tiempo pues escribiendo algunas que no son composiciones musicales, sino son poemas o pseudopoemas. Y bueno, siempre cuesta trabajo, ¿no? ¿Cómo hacer para realizar una composición? ¿Cómo le hacen? ¿Qué hace? Bueno, en mi caso, las canciones he escrito en que sale en el disco son de alguna forma fragmentos de mi vida, ¿no? O sea, de alguna forma es parte de una experiencia que se va formando en palabras y que de alguna forma quiere contar cierta historia. De esa forma, ¿no? Sí, pues en mi caso es lo mismo, digo, cuenta mucho, de hecho hasta la depresión o el estar triste también es un factor. Es algo que te motiva, o sea, no necesariamente tienes que estar en esta vida con la sonrisa de lado a lado y ir caminando por tu pasillo. No, y hasta un momento alegre puede atraer una canción, ¿no? También, claro. O sea, saber explotar ambos lados, ¿no? Los dos. Pero diría... Pero en mi caso ha sido más el lado oscuro, por así decirlo, no tanto así como de te quiero yo y tú vas. Esa chamba se la dejo a Barney, ¿no? Esa chamba se la dejo a Barney, pero sí, es más. Pero diría Joaquín Sabina, oiga doctor, quíteme esa sonrisa que ya no puede escribir absolutamente nada. Claro. O sea, ¿se pegan ese plan? Oiga doctor, devuélvame mi depresión. Joaquín Sabina, ¿no? Porque en lugar de tocar a los Prax. Sí, no, hace rato precisamente que se hablaba del amor. Precisamente esta semana en La Voladora Radio se está hablando mucho del amor, ¿no? A media semana tenemos un programa que habló acerca del amor, ¿no? Precisamente el amor y los efectos contrarios del amor. Entonces yo lo que le decía lo que le decía precisamente a este psicólogo, porque él hablaba de las bondades acerca del amor y bueno, que el amor en pareja y el amor, qué sé yo, todas las como manifestaciones que hay del amor. Y yo le decía, bueno, es que según Bukowski, el amor es un perro infernal, ¿no? Sí, casi sí. Me volteé una cachetada por haber dicho eso, ¿no? Porque había estado hablando de las bondades del amor y bueno, creo que es uno de los temas centrales que ustedes abordan, como ustedes mismos lo dijeron, claro. ¿No? O sea, y yo, nosotros sí creemos, bueno, que el amor es el motor que mueve este mundo, ¿no? O sea, básicamente es lo que hay, es lo que está y es lo que mantiene al ser humano como eso. Ya lo dijo papi. Bueno chicos, estamos llegando al final de esta entrevista. No queremos irnos sin agradecerles que hayan venido desde Chimalhuacán para estar con nosotros, para compartir con nosotros pues parte de lo que son los Praxos, lo que significa para cada uno de ustedes compartir su música con nosotros, con el auditorio. Y bueno, no me queda más a mí que decir y bueno, darle las gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a estar muy contentos. Gracias a todo el equipo de La Voladora, Chido, a ti, sí, ¿no? Y digo, faltó Novi, el rey, ya. Lo corrimos ya de la radio. No, bueno, no hablaremos fuera del aire. La frase de sí, no, una hora más para dilucidar acerca del amor y decir que con el amor. Amor, desamor y rock and roller. Ok, sí. Nos estamos despidiendo y pues queremos avisarle a nuestro auditorio que ese próximo mes, en octubre, estaremos conmemorando este noveno aniversario de La Voladora Radio. Le estaremos pues avisando de todas las actividades que estaremos realizando transmisión desde el kiosco municipal por allí del 18, la segunda semana de octubre, más o menos el 18 de octubre, la segunda semana, luego la tercera semana viene en Toquín y luego otras actividades. Y bueno, en la primera semana de octubre tenemos una, bueno, aquí en La Voladora Radio somos totalmente exquisitos con el lenguaje y le hemos dado como el nombre de desestructuración de los programas, donde otros locutores de otros programas estarán conduciendo espacios que no son suyos. Así que, pues bueno, estarán escuchando otras voces en otros programas realizándolos. Y bueno, esta desestructuración, nosotros al interior de La Voladora Radio le hemos dado otro nombre que no vamos a decir, por supuesto, porque si no Gobernación nos cobra otra vez. Entonces, pues está allí esta invitación, le vamos a estar pasando todos estos datos, yo creo que a partir de la siguiente semana. Y bueno, están completamente invitados a este noveno aniversario de La Voladora Radio, 9 años. Pues resistiendo, combatiendo y bueno, todo lo que esté terminando. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Rápidamente, algo que ustedes quieran decir para despedirnos. Contacto, saludos, etc. Ah, sí, contacto. Saludos. Pues, no. Saludos. Bueno, ¿quién empieza? ¿Yo? Sí, pues. quiero mandarle un saludo al amor de mi vida. Salte. Angélica, no me estás escuchando, pero luego te enseño la grabación. Besos. Eso, Mikey. Yo igual digo, no, nuevamente al auditorio, el que yo sé que es bastante, yo sé que tiene bastantes. ¿No? ¿No, Vero? Sí. Okay. No, gracias por su atención y espero que estemos por acá. Pues yo quisiera mandar un saludo a mi familia. Espero que ya no esté. Bueno, que oigan la grabación y ya que escuchen el saludo. También quiero mandar un saludo a Jazz, que es mi chica, que es la que causó la canción de Once. De hecho, se la recomiendo para su. Es la que más me gusta, ¿sabes? La de Once. Está lindísima, a mí me gusta en lo personal. Yo me dice, estás muy melosa, Verónica, pero a mí me gusta muchísimo esa canción. Okay, una buena. Gracias. Bueno, pues yo quiero mandar saludos a mi familia, igual a mi mamá, a mi hermano, Jonathan, que espero nos esté escuchando por internet. Y a mi chica Ross, que la quiero mucho. Ahí está el señor de los Praxos, como decíamos, poniendo bien melancólico el asunto. Y pues bueno, nos estamos. Yo saludo al Ruf. Y al rojo que está en el amor. Ok, tuvimos ahí a los Praxos. Mi nombre es Verónica Galicia. Quiero agradecer en la asistencia de esta entrevista a Gaby, que por allí anda, no sé dónde anda, acaba de salir de la cabina. Muchísimas gracias a Gaby. Por supuesto, a usted que nos hizo el favor de prestarnos sus oídos. Rocío. Muchísimas gracias. Gracias, chicos de los Praxos, Nash. Ay, Dios mío, ya no sé el nombre. Es que me acuerdo que era que el bombón. Otra hora con eso. El bombón, el papacito, el sabroso. Me faltan dos. Era el bombón. Pues, yo soy el bombón. Ajá, el bombón. El papi, el sabroso. Y eres el chapadito. El picocito. Bueno, para todos ustedes, muchísimas gracias. Ya saben, la puerta de la radio está abierta para cuando quieran venir a seguir cotorreando acá. Y bueno, hay sorpresas con los Praxos, así que no se despeguen de la voladora radio. Noveno aniversario. No quedamos la fecha para el disco. A un año de este día. Les prometemos traerles el día de hoy es 19 de septiembre, sábado 19 de septiembre. Muy okay. Bien, pues para un día como hoy de septiembre, aquí en la Voladora Radio, ¿les parece si presentamos el disco? Bueno, más bien si nos dan chance, ¿no? Nosotros venimos. A ver, dijeron que nos iban a dejar. Es más, lo hacemos así. Si no nos dan chance, la cabina desde allá afuera. Bueno, nos estarán igual y nosotros, quién sabe. Todo puede pasar en un año, así que, pues bueno, en un año las personas que estén en la Voladora Radio seguramente los estarán recibiendo con las puertas abiertas. Gracias. Sale, pues muchas gracias, buenas noches y siendo melosos, pásenla bastante chido con una orgásmica. Vámonos. Ok, a ver, dame chancecito para esta rolita. Así son escandalosos, Ahí está. 11 con los Praxos, nos vamos. Guau, para 11. De tus labios rojos.